Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Queridos oyentes, amigos, me vais a permitir una pequeña licencia. Y es que este programa no solo es de poemas, relatos y música tranquilas. Principalmente y nació para eso, para expresar sentimientos. Este programa, en esta temporada no lo he contado, pero como ha tenido tantas, si eres un oyente de los viejos y habituales, posiblemente te suene algo, y si no, esto para ti va a ser algo nuevo. Como os decía, pues casualidades de la vida, cuando era un estudiante de magisterio, me topé con la sorpresa de, casi sin querer, meterme en el mundo de la radio. Y fue maravilloso. Y en él, pues pude aprovechar a aprender muchas cosas, a realizar muchos programas, y uno de los primeros fue precisamente la esencia de este, porque tenía otro nombre, pero el programa en sí era idéntico, porque hablaba de lo mismo, de poemas, de sentimientos, de cartas de los oyentes. En el Claro de la Luna fue su nombre, porque en aquella época me dio fuerte por Pablo Milanés y por Silvio Rodríguez. Los cantautores formaban parte de mi vida y por lo tanto de aquel primigenio programa, que fijaros, más de 30 años después sigue existiendo. Pues bien, ese programa en aquella primera época nació por las necesidades de un joven enamorado, un servidor. Claro, fijaros, con 20 años, ¿no? 19, 18 años, uno que vivía sus primeras decepciones, sus primeros disgustos amorosos. Y no sé, quiso la vida, porque hasta entonces no me había dedicado a escribir, pero empecé a los 16, 17 años con mi primer desengaño. Estaba tan, no sé, tan carcomido por dentro, tan dolorido, que me salió, cogí un bolígrafo y me puse a escribir lo que sentía o lo que me pasaba por la cabeza, y consiguió aliviar, ¿no?, ese dolor que uno sentía. Y como os decía, a los 17 años empecé a escribir. Decir poemas es decir demasiado, ¿no?, pero empecé simplemente a escribir lo que me quemaba por dentro para aliviar. Y aquellos años fueron desde luego años en los que escribí mucho. Ya os digo, no lo considero poesías porque tengo en mis manos algunos de esos escritos, si los estáis escuchando, y evidentemente, a ver, la calidad, si hubiese que darle la nota, un 5 raspadito. Pero bueno, eso es lo de menos, porque estas hojas a mí me sirvieron para aliviar mi corazón. Estas hojas, algunas prácticamente borrosas, pues son realmente lágrimas, ¿no? Y hoy, si queréis, en este viaje que hacemos cada semana por los sentimientos, me voy a desnudar más que nunca y voy a leer algunos de estos momentos en los que el desamor dictaba mis palabras, y uno, pues eso, se sentía como se sentía. Insisto, son simplemente sentimientos. Llamar poesía a lo que vais a escuchar, o prosa, me parece excesivo. Pero me apetece y quiero compartirlo con todos vosotros, porque esto en su día formó parte de mi historia y hoy sigue formando parte, porque son recuerdos. antes de hablar con vosotros, lo he leído hace muchos, muchos años, porque esto me lo encontré en cajas que tengo por ahí perdidas. Y como os decía, hace mucho, mucho tiempo que no había leído esto. Creo recordar que uno de los textos tiene una fecha y creo que es del año 1987, o sea que ha llovido desde entonces. Pero lo curioso es que muchas de las cosas que leía sabía de qué se trataban y también a quién iban dirigidas o de quién hablaban. Así que la memoria y los recuerdos siguen frescos y yo, aquí y ahora, quiero compartirlos con vosotros. Espero de corazón que lo toméis así y que os guste, por supuesto. Así que un poquito de música y voy a empezar con una especie de, no sé si llamarlo cuento, dejémoslo en una historia con un prólogo y epílogo incluido. Fijaros cómo escribía. En un instante vuelvo con vosotros. Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y fronteras. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que noviembre purifican el alma y el deseo, que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos y en la mañana ver de qué termina, volver a repetirte que te quiero, volver a repetirte que te quiero. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía, un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión, analizando cada instante que guarde. A un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu Prólogo. Sentado encima de su soledad, en una cama blanca, escribiendo recuerdos de sonrisas de ayer, soñando siempre en positivo, sonrisa de niña mujer, mirada de ojos brillantes, se negaba a aceptar su realidad, o tal vez ya la había aceptado sin remedio. El caso es que continuaba escribiendo cuentos por él soñados, con la esperanza, sí, esperanza, pero ¿de qué esperanza? La imaginación era útil instrumento con el que construir su mundo, un mundo vacío que había que llenar con personajes reales, ya que los otros, los de otros cuentos, ya no valían para nada. Extrañamente había llegado a una edad en la que comenzaba de nuevo a ser más joven, a identificarse con los que aún no lo consideraban adulto. Una edad extraña en la que sus bases más sólidas era el amor que procesaba por esos pequeños seres, para los que el amor era casi de tal importancia, si no lo era más, que su propia alimentación y su propia seguridad. Pero este era un solo capítulo del libro de su vida, y había que reconocer que su vida era un gran libro, al menos por el número de páginas con el que contaba. Capítulo 1. De infancia. Unos indios y vaqueros de plástico encima de aquella gravilla, unos ojos azules y el olor a leña quemada. Eso escribía de su infancia. Una rosa como primer amor y el sueño de volar muy alto por encima de un colegio de barrio en el que la señorita Ana aún pegaba por escribir con la mano izquierda. Esto y unas fotos. Ahora se había recostado en la cama, quizá por cambiar de postura o tal vez por espantar al sueño. Eso sí, girando a la izquierda de la cama, no paraba de escribir con la mano derecha las cosas que le venían a la cabeza. De vez en cuando dejaba rozar el papel y se ponía a vagar entre sus recuerdos, sobre todo en las 48 horas atrás, en una melena rizada, en unos ojos brillantes, en una sonrisa eterna, en una noche que ya pasó. Dejó el boli al recordarla de nuevo. Se dio un cuarto de vuelta a la izquierda, metiendo la cabeza debajo de la almohada. No quería que ese pensamiento lo abandonase. Aún no. Todavía no. Quería recordarla toda esa noche y al día siguiente y siempre, aunque estas ya son palabras mayores. Capítulo 2. La segunda noche. Al fin logró dormirse. El día siguiente fue gris, sin historia, y llegó de nuevo la noche, su ansiada noche. Le costaba hoy más de lo habitual ir calzando las palabras dentro de su blanca cuartilla. El reloj se había parado a las 7:25 de algún día. El silencio se había convertido en un extraño rumor de olas, en el eco de unos perros y en las palabras que en voz alta dejaban escapar los vecinos de sus casas de papel. ¡Qué difícil fue ser niño! ¡Y qué bonito! Descubrir la naturaleza que latía fuertemente cerca de su oído. ese olor intenso de un verde hierba, siempre verde, mucha hierba. Tumbarse al lado de un río y descubrir, mirando hacia arriba, ese azul cielo mágico que pocas veces se brinda a aparecer. Tocar esa alfombra mágica de flores y simplemente sonreír. Estaba cansado, no de hechos, sino de corazón, y ese cansancio no se podía curar con reposo. Solo el amor podía ser el maná que curara en su vida. Él sabía que mañana sería su última noche, al menos la última de esta historia, posiblemente su última historia. Capítulo 3. Última noche. Aún no habían dado las 12 en su reloj de muñeca. Llevaba prisa en su cuerpo, reflejado en la rapidez con que pasaban las hojas delante de sus ojos. Si había que hablar de él, este no era buen momento. Quizá su vulnerabilidad residía en su extraña capacidad de amar. Era capaz de sentir la más bella de las sensaciones por una pseudo desconocida, o esperar junto a Cupido años y años para que se diera ella cuenta de que su amor era eterno. O se enamoraba de unos ojos. Todas las hojas que desteñía de color desde hacía ya bastante tiempo tenían algo en común, desde la primera hasta esta última. Amor. El nombre era lo de menos, en un mundo que gira siempre hacia el mismo sentido. El reloj quería seguir sin marcar las 12, y él no sabía poner fin a aquello que empezó 2 días atrás. Esperaba al mañana con ansia y con duda. La esperaba y lo desesperaba, y se divertía jugando con las letras hasta que sonaron las 12. Mañana se recordarían en el cielo 2 ideas, y si la coincidencia fuese poesía, 2 personas intercambiarían su pensamiento. De momento, soñaría con ella, y aún no habían dado las 12. Epílogo. Dieron las 12, y el único hecho que dio cuenta de tal fue un minúsculo cambio en el reloj. Todo el resto seguía siendo lo mismo. Mañana sería por fin viernes. De momento, y para matar el aburrimiento, se dedicó a leer el epílogo de su último cuento. 3 noches escribiendo. No tengo reverso, aunque me llevaran preso, nada que ocultar. Aunque la patria sueñe banderas que amar, cada segundo en la noche se vuelve diverso cuando comienzas tu día como algo especial. Que no ronde mi mente tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar. Por eso los días parecen iguales, por eso parece que no hay nada más que este fragmento de historia que estamos viviendo, otro fragmento de historia que se va a quebrar. jarrón de mi mente, tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda la gente que nunca se calla sin dejarme hablar. A la fiesta vendrán los mejores amigos, cruzando la puerta nos van a abrazar, todos los ritos antiguos estarán contigo, música, vino y cariño nunca están de más. Que no ronde mi mente tu voz de agua clara, tu voz diferente a toda la gente que nunca se calla sin saber qué hablar. Ahora que estoy leyendo mi propia letra, no ha cambiado mucho a lo largo de estos años. Sigue siendo complicado de entenderla a veces, pero bueno, también es verdad que ahora las gafas y la vista, pues eso, también hacen mella en la lectura. Bueno, la mayoría de mis poemas no suelen tener título, así que simplemente os leo lo que tengo aquí escrito. No recuerdo todo aquella vez primera. ¿Fue su magia, el sol? Tal vez, la primavera. Ella miraba en el horizonte la barrera entre el bien y el mal, o tal vez una barrera mucho más terrenal. Fue todo un cuento, se borra, ya está, volver a empezar. Una niña, una flor, un paseo sin más, un hola en tu cara, pero siempre, siempre hay algo más. Cerrar los ojos y fuerte, fuerte pedalear. El sol da en mi cara, la risa en mi alma, detrás solo la mar, en mis oídos su risa o uno que canta mal. No me gusta pensar en mañana, mas grito sí a tu amistad, que el invierno es frío y aunque la primavera llegó, la lluvia entristece mis días y a mí me moja el corazón. Todo cuento, relato o poesía siempre trae su moraleja, un final triste o un final feliz. Mas esta que ahora escribo ha de terminar así. El final lo cuento otro día. No me gustan los finales. Ah, pero me encantan las sonrisas. Ay. Además, con mi bolígrafo, con rotuladores, color azul, verde, marrón, hay de todos los colores. Mira, he topado con uno que está arrugado, se escucha, ¿no? Está muy arrugado, no sé si lo entenderé bien, pero lleva título: Princesas de Noche. Os lo leo. Las flores se cierran, pues de noche no tienen dueño. Los ecos se apagan, pues en la noche no hay voces. El azul ahora es gris y los hombres son negros. No existe el llanto, todo es silencio y paz. Los cuentos terminaron, el niño ya se durmió. Los magos saltan en su imaginación. Princesas, princesas, dormir sin temor, mañana amanecerá. Princesas, princesas, soñar sin temor, aunque no se haga realidad. Los héroes vigilan, ellos no tienen sueño, sus voces se escuchan en esta soledad. Sus ojos, que negros, se han convertido en verdes, no existe la pena, solo sonrisa azul. Los cuentos no existen, la luna se durmió, mil niños que cantan, es mi imaginación. Princesas, princesas, dormir sin temor, que la noche es solo un sueño. Princesas, princesas, no sintáis dolor. La noche, mi princesa, vela hoy por ti. Este poema también tiene título, Poeta pintor de amor. Quiero llorar de alegría, hoy he pecado, pues te he mirado a los ojos y te he soñado. Se acerca ya el día de los enamorados y el poeta loco escribe amor en solitario, pero un poeta de pintar sus poesías de azul, aunque estén rojas sus manos y negro su corazón, no ha de olvidar que la poesía es eso. Es amor, y esta no se puede acabar, pues morirían los dos. Quiero llorar de alegría, hoy he pecado, pues te he mirado a los ojos y luego te he soñado. Os comentaba antes, ¿no?, que había uno de los poemas, uno de los escritos. Este está fechado el 16 de febrero de 1987. Antes hablábamos del Día de los Enamorados, ahora, por lo visto, esto lo escribí después. Bueno, lo comparto y lo descubrimos juntos. Cruzo una selva, un bosque en llamas, un volcán que hierve y un infierno que mata. Yo soy ave y no tengo miedo, pero no soy blanca. Allí no estaba el premio y volé. Crucé un río, una tormenta, un mar azul y un cielo abierto. Yo soy pez y no lloro, pero no soy dorado. El premio no fue hallado y nadé. Cruzaré un arco iris, un cuento, una luna y mil estrellas, y un sueño hecho realidad. Yo soy persona y amo, pero no soy azul. El premio no sé si será encontrado, y por eso lloré. Pues yo pensaba que era el que estaba escrito, no, pero el que estaba datado viene a continuación, porque tras varios borrones hay un título, El cansancio escribe un lunes, y esta sí, me imagino que la anterior también, porque la letra es la misma, así que este texto es, como os decía, del 16 de febrero del año 1987, El cansancio escribe un lunes. Tres rayas borradas, tres poesías marchitas, un cajón que llora de alegría y una loca que descifra mi poema. He borrado el dolor y me ha entrado el miedo y la música por el cassette. Tengo sueños y escribo, me cuentan penas y río, yo es que soy así. Y la nana comienza y yo bailo. Un examen terminado, un cielo azul, un jaque a la dama y sobre todo tú, bonito incluido. Este sí que no me acuerdo y no logro descifrarlo. Puedo pensar por dónde pueden ir los tiros, pero sinceramente no recuerdo. Bueno, no, a la memoria le va fallando. Ahí va. Perdonar que se me han caído las hojas. Ya está, ya las he recogido. Y voy cerrando ya este capítulo. Voy terminando el striptease, ya que decía que me desnudaba para todos vosotros. Y lo hago, pues no sé si son 3, 4, tachones incluidos. Pero bueno, os leo esto. De mis manos abiertas se escapa el viento, pequeña avecilla que remonta vuelo en el cielo. De mi corazón el suspiro se aleja, se va, me deja, huye de mí. De mi boca sonrisa calla, se dirige a la playa. Allí ella es feliz. ¿Qué me quedará? ¿Qué guardaré? Unas manos vacías, un corazón seco y una sonrisa callada. Paseando junto al mar, despacio, feliz por respirar, simplemente por vivir, soñando, y la brisa en mi cara, las olas eco, el sol sobre mí resbala, paseando junto a las olas, pensando en ti. Y ahora sí, cierro con una historia en verde, verde fosforito, madre mía, sin título, por supuesto. En el horizonte se aleja la estela de su esencia, blanca en un cielo azul. Ellos miran arriba deslumbrados por el sol, esperpentos del siglo XX, de corazón caliente y mirada sin color, vacíos ellos, vacío yo. Se dibuja la tormenta en la playa, y el niño juega con su pelota junto a la valla. El sol nos dice adiós. Yo no, porque tiempo ya que prometí dejarme ya de despedir. El cielo se nublará, la noche seguirá al día, y como en aquella canción el tiempo pasará. Se olvidarán las caras, ¿a que sí? Y los recuerdos serán sueños borrosos. Ley de vida, maldita ley. Solo quedarán unas hojas de papel que contarán y que siguen hoy contando 30 años después lo que fue unos meses de ti, de mí. El mañana será ayer y el ayer infinito, y en mi infinito podrás leer que te quise yo una vez. Un sueño, pero fui feliz con tu sonrisa, con tu presencia, con tu esencia de rosa y tu sueño de pianista azul. No todo se borrará, pues al menos aquí han de quedar estas hojas que recogen lo que una vez fui. Aquí se encuentran sin olas, cómo no, el peine de los vientos, la arena de la playa y el banco en el que te esperé 1, 2, quizás 3 veces allí, en Amara. Se encuentran los sueños, mis locuras, tus historias, mi imaginación, una mezcla multicolor de 2 meses que mañana ya terminan. Al futuro cierro los ojos, ya vendrá. El presente ya no es, y el pasado guardado está en un cajón, en mi cajón, lleno de poesías en sucio que nunca limpio pasaré. No he de acabar con reflexiones para qué llegar a conclusiones. Formar un pareado es tan sencillo que puede hacerlo hasta un niño. Y de amor, hoy no me sale. Canción de trovador. Solo un beso mando yo a vos. Pero no un beso cualquiera, sino un beso de Dios. Hoy no sale mi poesía. Dame fuerza. Sé mi guía para que terminarla pueda ya. Ainhoa, lee con atención, pero no con la razón, que con ella todos estos versos no salen. Creados para ti, léelos, pero no los trates de descubrir, que son solo versos sin más y pretenden solo hacerte un poco feliz. En ellos van un beso, una rosa y una canción con todo mi corazón. quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora, una hora que te vas a ver a poco. Bueno, ya para terminar este momento o estos instantes que he compartido con vosotros, pues 35 años más tarde tengo una hija que se llama Ainhoa. Tengo bonitos recuerdos de mi infancia, de mi juventud y muchas poesías guardadas en cajones. Bueno, poesías, por llamarle de alguna forma. Así que prometo más tarde o más temprano seguir abriendo esas cajas, seguir leyendo, porque hay que dejar que las musas vuelen, ¿verdad? Que encerradas ahí en cajones no hacen nada. Esto es, amigos y amigas, La Luna y Compañía, un programa que no solo habla de versos, de relatos, sino también de sentimientos. Y como siempre, como alguna vez hacéis, que no tienen vergüenza, porque hay gente muy pudorosa que no quiere o no le apetece, ¿no?, mandar lo que escribe, que todo es bello, no importa la rima, no importa, lo que de verdad es importante es que es auténtico, ¿no?, que refleja sentimientos y que sacarlos afuera, como digo yo muchas veces, viene muy bien. Así no lloramos, o si lloramos lo hacemos en papel, que queda mejor y duele menos. Así que si tú, querido amigo, querido oyente, después de todo esto que te estoy contando, te animas, te apetece, quieres, yo encantado de leer todo aquello que me mandes, sea lo que sea, encantadísimo, como las últimas lecturas que hemos hecho en esta temporada y las que me gustaría seguir haciendo actuales, y también recuperando algunas cartas de aquellos primeros oyentes, de esos primeros programas que os comentaba al principio de este, de cómo empezó todo. Así que toma nota, y si no, bueno, también es bastante fácil nuestro correo electrónico, no como otros de otros programas que tengo mucho más complicados, pero este es bastante sencillo. El correo electrónico al que podéis escribir y mandarme lo que queráis es lalunaicia, todo en minúscula y junto, lalunaicia@gmail.com. Como os digo, encantado de recibir vuestros poemas, vuestros mensajes, vuestras proposiciones, vuestras propuestas, sugerencias, todo es bienvenido. Y ahora sí, vamos a disfrutar con un poco de música, que hoy estoy hablando demasiado. Se recorta tu figura sacrosanta en lo oscuro de un bar, bailas sensual y generosa. Hipnotizados espectadores, sufrimos los estertores de una visión milagrosa. Cómplices todos los presentes, nuestras miradas convergen en tus rítmicas caderas. Compartiendo con la gente tus vivas e inteligentes, tus animales, maneras, lo que hay que aguantar, ser uno más, compartiendo tanto, tanto sentimiento, lo que hay que aguantar, parecer vulgar y ejercer de galán para esta mujer. Que aguanta. Temo que nos pille algún atasco, a ella y a mí atrapados por los coches y el asfalto. Temo que sobresaltados los conductores de al lado decidan abordarnos. Lanzan besos, gritan promesas que por ser un caballero hoy no voy a repetir. Y ella solidaria les saluda y yo quedo con la duda. Se están riendo de mí, lo que hay que aguantar. Qué feromonas exhala esta señora que a todos enamora. Lo que hay que aguantar, ¿cuál será su perfume? Que a todos nos sumen esta imbecilidad. Lo que hay que aguantar. Permite que le diga, caballero, que su amiga es un portento sobrenatural. Otros con peores formas alegremente me informan de lo buena que hoy estás. Yo sonrío como un idiota y no sé si se me nota que algo arde en mi interior. Yo sonrío feliz y contento y sensatamente asiento. Creo que usted tiene razón, lo que hay que aguantar. Ser uno más, compartiendo tanto, tanto sentimiento. Lo que hay que aguantar, parecer vulgar y ejercer de galán para esta mujer. Lo que hay que aguantar, qué feromonas exhala esta señora que a todos enamora. Lo que hay que aguantar, cuál es su perfume que a todos nos sume en esta imbecilidad. Lo que hay que aguantar. No me vais a negar lo mágica que es la radio. Hasta hace poco, leyendo cosas mías de hace más de 30 años, menciono el correo, chequeo el mismo y ¡pam! Vamos a poder disfrutar de lo último recibido, o sea, recién recibido. O sea, hace 5 minutos que acabo de abrir el correo y en este mismo programa, como os decía, vamos a mis orígenes. Y llegaremos a lo último que precisamente acabo de recibir a nuestro correo, lalunaicia@gmail.com. Nos lo manda Lara. Me alegro, Lara, que se anime después de la primera lectura que hice hace 2-3 programas, creo recordar. Lara Rivas Carrillo, desde Asturias. No sé concretamente si desde Gijón o desde alguna localidad. Ya nos lo contará en un próximo, espero, en un próximo correo. De momento, Lara, vamos a leer, voy a leer los dos poemas que me acabas de mandar. ¿Te pareces a mí? Creo que no tienen título, ¿no? No, por lo que estoy viendo, me parece que no tienen título ninguno de los dos. Bueno, vamos a ello. Demasiada gente y poca persona. Humillaciones, maltrato, ambición, engaño, violencia. Casi nadie sufre el cargo de conciencia. Cada lágrima derramada es energía perdida. A la gente le da igual si lloras o sufres, si sientes y padeces, no les importa. La vida puede ser injusta, no existe la huida. Al final, todos estamos jugando la misma partida. Bueno, el segundo igual sí que tiene título, aunque como no está subrayado y es una línea más, no lo sé, pero bueno. De tenerlo sería este, cada lágrima derramada. Y como os decía, nos lo ha escrito, nos lo ha mandado nuestra amiga Lara. Cada lágrima derramada. Cada lágrima derramada es energía perdida. A la gente le da igual si lloras o sufres, si sientes y padeces, no les importa. Cada cual más egoísta, sumando a eso la falta de empatía. La humanidad en sí es la peor de las especies. Se creen dueños de todo, con derecho a decidir sobre los otros. Si lloras, muchos se ríen. Si estás feliz, les fastidia. En sus corazones de piedra perdura por siempre la envidia. Nos vemos a veces forzados a guardar nuestra opinión. Muchos saltan como gatos al ataque de un ratón. Algunas personas sufren y enferman. A otros muchos solo les importan las fiestas. Pues más de actualidad no podía ser este poema. Real como la vida misma, ¿verdad? Cuánta gente egoísta hay por el mundo y casi los que vamos igual por la línea recta, los que no nos torcemos y a veces precisamente pretendemos regañar en alguna ocasión a otros que no lo hacen, pues fíjate, encima te miran de mala forma. En fin, no voy a hablar de la actualidad porque en algunos momentos me hierve la sangre con todas las noticias y con todas las imágenes que se suelen ver al respecto. Y esto es otra cosa, ¿verdad? Este es un programa para compartir y para evadirnos precisamente de eso, de los problemas cotidianos. Esa es mi intención, por lo menos, ¿no? Un rincón de paz, no sé, como si fuese un... ¿No tenéis vosotros un lugar mágico? Un lugar en el que de vez en cuando, si podéis, os escapáis para desconectar, para estar tranquilos. Yo ahora no, porque vivo en La Rioja, pero cuando vivía en San Sebastián, siempre que podía, me escapaba al Peñón de los Vientos. Por eso lo nombro muchas veces, porque ha sido siempre mi lugar predilecto. ¿Por qué? Pues porque cuando me sentía mal o necesitaba pensar simplemente, me acercaba hasta el borde. Ahí están las tres esculturas de Chillida. Y simplemente miraba el mar, el horizonte. Ese color cambiante según el cielo, a veces gris, a veces azul. Pero a mí me gustaba sobre todo cuando había mareas altas y las olas rompían casi casi a mis pies. no sé, me relajaba. Sobre todo esa brisa marina, ¿no? El oler a sal. Es curioso, ¿no? Y la brisa del mar también. Y era un momento mío en el que podía pensar en cualquier cosa o desconectar, simplemente mirar el horizonte y oler, sentir simplemente. Y era un lugar, como os decía, para sentirme zen, para sentirme conmigo mismo. Por eso, dentro de nuestras posibilidades, yo os recomiendo que tengáis vuestro rinconcito, vuestro momento por lo menos. Si no tenéis un lugar, por lo menos un tiempo. Un tiempo para vosotros. Para quereros, para pensar, para disfrutar. Un tiempo simplemente de paz, ¿no? De olvidarnos de los demás y pensar en uno mismo, que a veces hay que ser así de egoísta para sobrevivir en esta dura vida. Bueno, no es cuestión de filosofar y además se está acabando ya la primera parte del programa. Hoy, en esta primera parte, hemos tenido pues esos primeros poemas, por decirlo de alguna forma, que escribí hace mucho, mucho tiempo, mis orígenes. ¿Veis eso? He escuchado mis orígenes y hemos cerrado prácticamente esta hora con Lara, que ha sido la última carta, el último correo recibido hasta ahora en el programa. La segunda hora, como suele ser más musical, hoy voy a seguir siendo más yo que nunca y el protagonista va a ser uno de mis músicos, por no decir el músico favorito. Tuve primero prácticamente todo lo que salía de él en cassette, luego pasé a coleccionar discos y evidentemente ahora me pasé hace ya unos cuantos años a los CDs. No sé cuánto ha publicado, porque entre recopilatorios y demás, pero más de 30 álbumes sí que tendré aquí. Así que va a ser un poco complicado hacer una selección de una hora. Me estoy refiriendo a Mike Oldfield, el artista de Reading, que últimamente anda desaparecido por ahí en alguna isla del Pacífico, creo recordar. Missing completamente. Lo último que se supo de él hace unos años fue el retorno a Oama Down. Return of Alma Down, que ha sido su último trabajo hasta ahora, y esperemos que haya alguno más. Ya tiene cierta edad en la que, bueno, la vida, según hayas caminado por ella, pues te puede dar ciertos disgustos. Yo espero y deseo, todos queremos que se pueda disfrutar de un nuevo trabajo. De momento, un paréntesis, y luego en la segunda hora, como os decía, va a ser él, Mike Oldfield, bueno, su música, la protagonista. Si ya lo suele ser habitual, de vez en cuando a salpicones en el programa, ya que la meto muchas veces de fondo musical, hoy va a ser absoluta protagonista. Y voy a intentar seleccionar cosas variadas para que, si tú desconoces o nunca has oído hablar de este artista, puedas tener un concepto lo más amplio posible y puedas disfrutar con su música variada. Sobre todo es un virtuoso de la guitarra, aunque es un multiinstrumentista, porque toca absolutamente todo. Como, bueno, lo dicen los anales de la historia, aquel famoso primigenio Tubular Bells, allá por el 73, en el que tocaba absolutamente todos los instrumentos, aunque ya en el 68 ya publicó un álbum en compañía de su hermana Sally. Los chicos del sol, creo recordar que se llamaba ese disco. En fin, a lo dicho, la segunda hora dedicada a Mike Oldfield, y ahora cerramos esta hora con un nuevo tema musical. Esto es, amigos, amigas, La Luna y Compañía. Ya lo sabes, lo vuelvo a recordar una vez más, si quieres animarte a participar, colaborar, nuestro correo electrónico al que ha escrito Lara es el siguiente: lalunaicia@gmail.com. Enseguida vuelvo. Toda la sangre que cayó en la tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? más arena en el mar. Un millón que se alzó contra el dolor. Y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que